es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La pelota es nuestra. Tuya, mía, de todos. La pelota es nuestra, el programa de la Liga Fox. En su segundo año de emisión. Con Ariel Acosta y Cintia Medina en móviles, Alejandra Dávila y Luciana Ruiz en la producción general. Conducción, Rodrigo Pagalday y Martín Chamorro. De esta manera, comienza a rodar la pelota. Pared, el toque al pie te está por llegar. Quédate a escuchar la pelota, que el gol lo hacemos entre todos. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Comenzamos una nueva edición y emisión de La Pelota es Nuestra. Ya me acompaña aquí en mi derecha Martín Chamorro. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a todos. Bueno, como siempre, apurados. Hoy empezamos tarde. Pero, así, bueno, esto es así de rápido. Disculpas. Y bueno, sí tenemos mucha información, resultados, tabla de posiciones. Tabla de posiciones actualizadas. Recordemos que el sábado no hubo jornada por la inclemencia del mal tiempo. También es. Se suspendió la jornada de fútbol callejero. Uh-huh. Así es, que se iba a hacer en el alto de la Gran. Sí. Sí, en la Reja Grande, perdón. Así es. Sí, tenemos mucha más información. Vamos a tener, como habíamos anticipado la semana pasada, ya lo tenemos acá en el estudio a Pablo Montanaro, presidente de Bon Giovanni. Así es. También tenemos mañana de parte del grupo de jóvenes de FUDE. Tres de los chicos nos van a representar en Chapadmalal en un encuentro por la Semana de la Juventud. Así que también los vamos a tener a ellos acá. La tenemos ahí a Ana Paula y a Denis. Muy bien, bueno, varias cosas para este programa, para esta noche. Quédese ahí, separador, y volvemos con la entrevista con los chicos, ¿sí? Vamos. ¿Querés recordar todo lo que pasó el domingo? En La Pelota es Nuestra, resumen de la jornada. Comenzamos, no con los chicos del grupo de jóvenes de la Liga FOS, sino con los resultados. Estamos tan apurados que queríamos pasar, empezar por el segundo bloque. Íbamos a empezar por el segundo bloque, pero no. Comenzamos con los resultados de la categoría 90. El local Asunción le ganó 2-0 a Unión Oeste. El mismo resultado, Cafa 2, Unión y Progreso 0. Güemes como local 1, Esperanza 0. Casasco 1, Altos de la Reja 2. En la categoría 91, victoria de Asunción 2-0 también ante Unión Oeste. Empate en 0 entre Cafa y Unión y Progreso. Güemes 2, Esperanza 1. Casasco perdió de local 2-1, perdón, frente a Altos de la Reja. En la categoría 92, Asunción también volvió a ganar como local 3-0 ante Unión Oeste. El mismo resultado, 3-0 se impuso Cafa de local frente a Unión y Progreso. Acá hubo 4 goles, Güemes 4, Esperanza 2. 2-0 se impuso Casasco frente a Altos de la Reja. El mismo resultado para Asunción frente a Unión Oeste por la categoría 93. 3-2, partidazo acá de visitante. Unión y Progreso se impuso frente a Cafa. Güemes como local 1, Esperanza 0. Casasco 1, Altos de la Reja 0. En la categoría 94, victoria de Asunción 3, Unión Oeste 0. Bueno, el mismo resultado para Cafa y Unión y Progreso. 3 se impuso Cafa. Goleada de Güemes, 3-0 ante Esperanza. Victoria visitante, Altos de la Reja 2, Casasco 0. Asunción en la categoría 95 perdió, en este caso como local 2-1 frente a Unión Oeste. Cafa goleó 4-0 a Unión y Progreso. Güemes ganó 2-0 ante Esperanza. 1-0 por la mínima diferencia se impuso Casasco frente a Altos de la Reja. En la 96, goleada de Asunción 5, Unión Oeste 0. Cafa 3, Unión y Progreso 0. Victoria de Esperanza de visitante 2, Güemes 1. De visitante se impuso Altos de la Reja 2-0 frente a Casasco. En la 97, Asunción 1, Unión Oeste 0. Pasamos al partido entre Güemes y Esperanza. El Esperanza 2, Güemes 1. 2-0 ganó Altos de la Reja de visitante ante Casasco. Pasamos a la categoría 98, empate en 2 entre Asunción y Unión Oeste. Güemes como local 2, Esperanza 0. 2-1 se impuso Casasco frente a Altos de la Reja. En la categoría 99, victoria de Asunción 2-0 frente a Unión Oeste. Goleada del local Güemes 5-0 frente a Esperanza. 3, los goles que hizo Altos de la Reja como visitante, 1 para Casasco. Pasamos a la categoría 2000. Asunción goleó 4-1 a Unión Oeste. Güemes 2, Esperanza 1. 2-0 se impuso de visitante Altos de la Reja frente a Casasco. Goleada en la 2001 de Asunción 5, Unión Oeste 0. El próximo resultado, Güemes 1, Esperanza 0. 2 fueron los goles de Casasco ante Altos de la Reja 0. Pasamos a la categoría senior. Asunción y Unión Oeste 0-0. 1-0 por la mínima ganó Güemes ante Esperanza. 3-1 se impuso Casasco frente a Altos de la Reja. Otra goleada de Asunción en la categoría Super Seniors. 6 para el local, Unión Oeste visitante 0. Partidazo, Güemes 3, Esperanza 2. Altos de la Reja 1 como visitante, Casasco 0. Pasamos a la categoría mayor, Asunción y Unión Oeste empataron 1-1. Güemes 3, Esperanza 1. Casasco 1, Altos de la Reja 1. En la categoría veteranos, victoria visitante 2 para Unión Oeste, 0 para Asunción. Otra victoria visitante, Esperanza 2, Güemes 1. Sin goles entre Casasco y Altos de la Reja. Pasamos y terminamos el resultado de la categoría primera, Asunción 1, Unión Oeste 1. Si alguien nos puede avisar o corregir respecto a qué zona corresponden estos resultados, ¿sí? Bueno. Porque se nos mezclaron los papeles, Martín. Así es. Nos confundimos en la zona. O no sabemos en realidad cuál es la zona verde o la zona naranja. Ya Alejandra Dávila nos va a decir. Está Andrés Escudero, Ariel Acosta, estamos todos. ¿Quién podrá desasnarnos de esta duda? Seguramente Denis, que está ahí atento. También ya, Denis, ya claro. Claro. Pablo Montanaro también. Nos quedaron dos resultados. ¿Sí? Así es, tenemos entonces Güemes de local, perdió 1-0 frente a Esperanza. Casasco como local 2, Altos de la Reja 1, y así terminamos con la primera parte. Ya regresamos con más. Che, locutor. Todo bien, pero faltan categorías. Tené paciencia, en un ratito seguimos compartiendo todo lo que pasó en la última fecha de la Liga Fox. ¿Querés comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Manda tu mail a info@ligafos.org.ar. Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Bueno, continuamos en La Pelota es nuestra, y es nuestro el micrófono en esta noche. Ya nos acompañan Ana Paula y Denis por el viaje que van a realizar próximamente a Chapad Mahalat en un encuentro de jóvenes. Yo, Martín, les pasaría el micrófono a ellos y que nos expliquen mejor respecto a esto, ¿no? Son los protagonistas. Así es. Buenas, Paula. Buenas noches, Ana Paula. Buenas noches, ¿cómo andan una vez más? Bien. Bueno, hoy estábamos hablando porque, bueno, esto es un viaje que de verdad para nosotros es un orgullo que los chicos nos estén representando porque, bueno, van a un encuentro, es el segundo encuentro de Cono Sur de Avancemos. Recordemos, Avancemos es una fundación que apoya proyectos de jóvenes, ¿no? Y bueno, esto nosotros lo venimos trabajando hace ya más de un año, donde los chicos, tanto Ana Paula como Denis y también Rodrigo de Altos de la Reja, que no puede estar acá, pero que también va a viajar mañana, empezamos a conformar este grupo de jóvenes de FUDE a partir de los proyectos de cada uno de ellos, ¿no? Donde no podemos olvidarnos de que cada uno de los proyectos venía a fortalecer el trabajo y el crecimiento de cada uno de sus clubes. Y esta es un poco la idea, ¿no? De que ellos vayan a representarnos no solo el proyecto de su propio club, sino también para representar el grupo de jóvenes que cada vez es más numeroso, ¿no? Y ahora podemos hablar también de eso. Pero bueno, consta este segundo encuentro de Cono Sur de Avancemos, porque también van a participar chicos no solo de todo el país, de diferentes organizaciones, sino también chicos de Chile y algunos invitados especiales que, bueno, ya vamos a estar hablando. Contanos, Ana, contale a toda la audiencia, bueno, ¿cuál es tu expectativa y qué... ¿Qué objetivos podés tener en tu cabeza para esta semana? No, las expectativas son muchas porque ya con el hecho de haber gente de otros lugares que nos conocemos, somos tres nada más los que vamos de Moreno, de FUDES, la expectativa es muy grande porque vamos a conocer otras experiencias y además de eso vamos a hablar con gente de experiencias mayores que la de nosotros y está bueno aprender y creo que ese es uno de los objetivos, traer todas las experiencias que nos cuenten y que como maneras de seguir y como maneras de como ejemplos, pero ejemplos positivos y sacar lo mejor de cada experiencia. Denis, ¿y vos cómo venís preparado? ¿Cómo te imaginas el viaje? ¿Qué pensás allá? Porque bueno, ustedes en Asunción tienen un trabajo muy importante y a partir también del proyecto que vos venís llevando adelante, ¿Cómo podrías contar tu proyecto? ¿Qué es lo que ustedes lograron en tu club? Lo que nosotros logramos en mi institución fue techar un salón para usos múltiples que no lo usamos. Lo usamos como vestuario, pero cuando llovía no sabíamos dónde meternos. Y ahora tenemos lugar para que los chicos vengan y para que estén como en su casa. Bueno, un poco el proyecto de Denis, ¿no? Y de toda la institución era, bueno, generar también un espacio también que plantea un crecimiento de la institución y plantea también la posibilidad de generar otras actividades, ¿no? ¿Cómo eso, Denis, ustedes lo venían planificando? Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué por ejemplo, tenían tareas, ¿no? Para hacer, vamos a ver... Denny, ¿vos tenés ahí por ahí algún afiche para hacer? No, el afiche ya lo hice hoy a tarde, hice dos afiches. Ah, contanos un poquito. En un afiche puse dos fotos de la institución cuando estaba antes, que sin terminar, que una está de frente, que le falta un chapón y está toda rota. Y del otro lado, que la de ahora, puse una nueva, que está todo pintado, está todo bien hecho ya. Está bien. Bueno, lo que plantea un poco es el antes y el después, ¿no? Que a veces es muy difícil. Nosotros cuando desde comunicación, incluso desde la Liga y desde FUDE, nos planteamos cómo mostrar qué es lo que hacemos, a veces nos cuesta porque es muy difícil en imágenes mostrar un proceso, ¿no? Un proceso de crecimiento. Y bueno, es un poco esto lo que plantea y lo ha resumido y lo ha sintetizado muy bien Denis en su afiche con un antes y un después. Que la verdad que eso lo que muestra es en tan poco tiempo, ¿no? Porque pensemos que los clubes históricamente parecería que hubiesen estado siempre igual, ¿no? Y en tan poco tiempo ellos pudieron lograr un crecimiento y poder mostrar de un año al otro una foto del antes y una del después, ¿no? Que eso no es producto de la magia, sino del trabajo de una comisión directiva y de jóvenes como Denis que, bueno, que vienen empujando para que esto también se realice. Veamos un poco ahora, Ana Paula, ¿cómo ves vos y cómo te imaginás representar al grupo de jóvenes de FUDE? ¿Puedo agregar algo también? Sí. Cuando comenzó la Liga FOS, en las primeras coberturas, la primera vez que fui a Güemes, estaba Ana Paula. Uh-huh. Y ya por el trabajo de los padres en el club, la madre y el padre, siempre estuvo, ¿no? Dentro de la institución, desde muchos sectores, acompañando y apoyando. Imagino que para vos, en tu caso, Denis también sé que hace mucho está en el club, pero en tu caso también debe representar mucho, viajar representando a una institución, a un grupo de jóvenes, que son muchos, pero ustedes tres serán los encargados de transmitir todo lo que pasa en Moreno, lo que trabajan, lo que viven, lo que sienten. Sí, lo más, además es como toda una responsabilidad para uno, porque el tema de saber si lo que estamos haciendo está bien o está, o sea, si todos los mensajes que nos transmiten a nosotros van a estar bien transmitidos por nosotros hacia los demás, y además que no estamos representando solamente a un club, que es el club que vos compartiste los días, sino que a 17 instituciones, 18 que dependen, o sea, no es que dependen, pero la imagen de ellos va a estar reflejada en nosotros y en lo que FUDE quiere hacer con cada uno de nosotros, y también a muchos chicos que están con nosotros en el grupo de jóvenes que tienen la misma o parecida mentalidad que nosotros. Somos como las voces de FUDE en este encuentro. Así que por mi parte estoy re emocionada. ¿Qué te imaginas que van a hacer en el encuentro? Pienso que nos van a capacitar, o sea, pienso que nos van a exponer ejemplos como experiencias y para motivarnos más a nosotros y para que nos creamos que están tan solos o que nuestras experiencias son tan alejadas a las de los demás. Bueno, no, interesante lo que se plantea, porque nosotros venimos charlando en el grupo de jóvenes también cómo sentirnos representantes por un lado, pero también sintiendo que podemos llegar a ser representantes porque tenemos la posibilidad, ¿no? El otro día hablábamos un poco de que no somos extraterrestres ni somos mejores que nadie, que ni siquiera ellos en comparación a otros jóvenes que por ahí vemos. Y que en realidad el problema es que hay muchos otros jóvenes que no tienen las posibilidades y las herramientas como... Los espacios sobre todo, ¿no? Creo que el espacio que han construido ellos, y para ellos y para todos, en este caso son 8.000 niños que hay, niños y jóvenes que hay en la liga. Es un número muy importante, ¿no? Y este espacio creo que tienen que convocar a todos. Ahí está el trabajo también, ¿no? Sí, es más es que muy nada. Muy difícil, imagino, ¿no? El día a día también. Sí, es difícil y es difícil incentivar al otro y ponerle las mismas ganas que tenés vos, porque uno es diferente, todos somos diferentes y no tenés las mismas expectativas, no tenés los mismos proyectos de vida, no tenés la misma vida. Y es diferente, es muy difícil incentivar al otro que se sume, que mostrarle que no hay todo, no está todo perdido, como siempre se dice. Pero, o sea, es difícil tratar de unir o que se integren los jóvenes a un grupo, y más que un grupo de FUDE donde no nos conocemos. No por difícil es imposible, ¿no? Sino que... Claro. No, claro. Nada es imposible, por suerte. No, bueno, lo interesante también de esto es el viaje en sí, ¿no? A veces un viaje lo que hace también, y en este caso a los chicos los va a poner en un lugar diferente, porque ellos van solos, ¿no? Con un grupo de coordinadores también, y va a encontrarse con muchos otros chicos, ¿no? Pero bueno, lo que está bueno es que van a ir representándonos y eso también les genera una cierta responsabilidad. Y eso está bueno porque es un lugar que ellos se ganaron, ¿no? Y eso me parece interesante. ¿Mañana se van? Sí, mañana a las 12 de la noche salimos de FUDE. Muy bien, y vuelven el viernes volverán. No, salen el domingo a la noche y vuelven el domingo. Ah, me falta una hoja, estoy hasta el jueves 29 de octubre, digo, el viernes vuelven. Sí, falta... Salimos el sábado a la noche de Mar del Plata y llegaremos el domingo a la madrugada. Así es. Bueno, y también la posibilidad de poder estar en una... ¿Conoces el mar? Sí, conozco el mar Miramar. No, yo no. Bueno, Denis, tranquilo. No sé si va a ser tanto calor como para meterse. No creo, Denis, pero fíjate. Pero fíjate, por ahí... Los pies, por lo menos. Los pies, sí, y llévate media para ponerte... La última después lo empujás, Ana, y claro. Igual. Bueno, pero esto también es interesante, ¿no? Que Denis pueda conocer el mar. Me parece que también es un mérito que él, ¿no? Como un joven, se ha merecido por el, ¿no? Y siempre decimos, Deni es un pibe que no ha faltado nunca, y no solo por no faltar, sino porque él también aporta en cada encuentro, y así como todos, ¿no? Muy bien, bueno, mucha suerte, chicos, buen viaje, y bueno, los esperamos para el regreso y que cuenten todo lo que aprendieron y mostraron de Moreno también allá. Muchas gracias y bueno, sí, vamos a enriquecernos con todas las experiencias y esperemos que los representemos bien ante ellos. Muchas gracias, Martín, Rodrigo. Después volvés con los mensajes, Denis. Sí, después volvés con los mensajes. Muy bien, no te vas todavía a Mar del Plata. No, todavía no. Bueno, nos vemos, gracias, chicos.

Comenzamos, Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien. ¿Todo bien? No, ahora sí, saludo a todos. Sí, llegaste hace un rato, venía a la facultad. Sí, sí, y bueno, salió un poquito más tarde. Se justifica. Comenzamos con los resultados de la categoría 90. El Fortín como local, goleada ante Bon Giovanni, 4-1. Triunfo de La Quebrada, 2-0 ante Villa Ángela. Ganó 1-0 Defensores del Chaco ante Mariló, 93. Seguimos con un empate en 1 entre La Victoria y 9 de Abril. Categoría 91, ganó el Boncho de visitante, 1-0 frente al Fortín. Un nuevo triunfo de La Quebrada, 2-0 ante Villa Ángela. Empate en 0, Defensores del Chaco y Mariló, 93. Triunfo de visitante, 9 de Abril, 1, La Victoria, 0. En esta zona quedó libre Gimnasia, pasamos a la categoría 92. Ganó el Fortín como local, 2-0 ante Bon Giovanni. Triunfo de visitante de Villa Ángela, 2-1 ante La Quebrada. Sin goles, el Chaco y Mariló, 93. Triunfo de La Victoria, 1-0 ante 9 de Abril. Categoría 93, 1-0, victoria visitante del Bon Giovanni frente al Fortín. Victoria de La Quebrada, 1-0 ante Villa Ángela. 1-1 igualaron Defensores del Chaco y Mariló. Seguimos con otro triunfo de La Victoria, 2-1 ante 9 de Abril. Categoría 94, victoria del Fortín, 3-1 ante Bon Giovanni. Seguimos con un empate en 0 entre La Quebrada y Villa Ángela. Mariló como visitante, 1, Defensores del Chaco, 0. Triunfo de 9 de Abril de visitante, 2-0 ante La Victoria. La categoría 95, victoria visitante, Bon Giovanni 2, el Fortín 0. Otro empate en 0, esta vez La Quebrada, Villa Ángela. Por la mínima ganó Mariló, 93, 1-0 ante el Chaco. También por la mínima, 1-0, ganó La Victoria ante 9 de Abril. Categoría 96, 2-1 ganó el Fortín ante Bon Giovanni. Triunfo de Villa Ángela, 2-1 ante La Quebrada. Victoria visitante de vuelta, Mariló 93-1, Defensores del Chaco 0. Acá tenemos un partidazo, triunfo de visitante 9 de Abril 3, La Victoria 2. Pasamos a la categoría 97, victoria del local, el Fortín 2, Bon Giovanni 0. Triunfo de Mariló 93, 2-1 ante Defensores del Chaco. El mismo resultado para la victoria de 9 de Abril ante La Victoria. Pasamos a los resultados de la categoría 98. Goleada del Fortín, 6, Bon Giovanni 2. Mariló 93, visitante 3, Defensores del Chaco 0. Empate en 0 entre La Victoria y 9 de Abril. Vamos a la categoría 99, victoria del Fortín 1, Bon Giovanni 0. Triunfo de Defensores del Chaco, 2-0 ante Mariló 93. Goleada de La Victoria 3, 9 de Abril 0. Pasamos a la categoría 2000 con un triunfo del Fortín, 2-0 ante Bon Giovanni. Mariló 93, perdió 3-2 frente a Defensores del Chaco. Goleada de La Victoria, 4, 9 de Abril, 0. Categoría 2001, empate sin goles entre el Fortín y Bonjo. Otro partidazo, Mariló 93, 4, Defensores del Chaco, 3. La Victoria 2, 9 de Abril, 0. Pasamos a los resultados de la categoría Senior, un empate en 0 entre el Fortín y Bon Giovanni. Empate en 2 entre Defensores del Chaco y Mariló. Otro empate esta vez en 0 entre La Victoria y 9 de Abril. Super Seniors, categoría el Fortín, perdió como local 1-0 ante Bon Giovanni. Goleada de Defensores del Chaco 4, Mariló 93-1. 0-0 La Victoria y 9 de Abril. Pasamos a mayores, el Fortín 0, Bon Giovanni 0. Partidazo acá, 3-3 empataron Defensores del Chaco y Mariló. Triunfo de La Victoria 3, 9 de Abril 0. Victoria del Fortín en la categoría veteranos 3, Bon Giovanni 0. Empate en 0 entre Defensores del Chaco y Mariló 93. 9 de Abril como visitante, 3, goleada, La Victoria 0. Pasamos a la primera, un triunfo del Fortín 2-0 ante Bon Giovanni. Así terminamos. No, me olvidaba de resultados, perdón. Mariló 93, visitante 3, Defensores del Chaco 2. Triunfo de La Victoria 2 ante 9 de Abril 1. Muy bien, así pasan los resultados de la zona verde y vamos con la tabla de posiciones de la categoría de la zona naranja, ¿sí? Muy bien. Comenzamos con las posiciones de la categoría primera. Vamos con los tres primeros puestos. En los primeros lugares, Unión y Progreso, Lomas de Casasco y Esperanza, todos 7 puntos. Lo siguen Unión Oeste con 5 puntos. 4 para Altos de la Reja. Pasamos a las posiciones de la categoría 90. En primer lugar con 9 puntos, Asunción, Cafa y Güemes. 6 puntos para Altos de la Reja. Con 4 puntos, Loma de Casasco. Posiciones de la 91, Güemes, único puntero, puntaje ideal, 12 puntos. Con 10 puntos le sigue Altos de la Reja. Con 9, Asunción. Pasamos a la categoría 92, con 12 puntos, primer lugar para Loma de Casasco. Cafa con 8. Con 7 puntos, Altos de la Reja. Posiciones de la categoría 93, punteros, Lomas de Casasco y Unión y Progreso, todos con 9 puntos. Con 7 puntos los siguen Asunción y Güemes. 6 para Altos de la Reja. Ahora pasamos a la categoría 94, en primer lugar, dos instituciones con 10 puntos, Altos de la Reja y Güemes. Unión Oeste, muy cerquita, 9 puntos. Con 6 puntos los sigue Cafa. Pasamos a la categoría de las posiciones de la categoría 95. Puntero, puntaje ideal, CAFA, 12 unidades. Con 8 puntos lo sigue Loma de Casasco. 6 para Altos de la Reja y Unión Oeste. Pasamos a las posiciones de la categoría 96. En primer lugar, Altos de la Reja con 12 puntos. 10 puntos para Esperanza. 9 puntos para CAFA. Posiciones de la categoría 97, Altos de la Reja, único líder, 12 puntos. Con 10 puntos lo siguen Esperanza. Un poco más cerca, más alejado también, Unión Oeste, 6. Ahora pasamos a la categoría 98, puntera con 12 puntos, Güemes. Le sigue cerca Unión Oeste con 10 puntos. Y con 7 puntos, Altos de la Reja. Posiciones de la 99, Güemes, puntero, 12 unidades. Con 9 puntos lo siguen Asunción y Altos de la Reja. Y Esperanza, 6 puntos. Pasamos a las posiciones de la categoría 2000, con 12 puntos, Güemes en primer lugar. 8 para Altos de la Reja. 7 puntos para Asunción. De la 2001 tiene como líder a Asunción con 9 puntos. Con 8 puntos lo siguen Loma de Casasco y Güemes. 3 clubes con 4 puntos, CAFA, Unión y Progreso y Esperanza. Pasamos a las posiciones de la categoría Seniors, punteras, Güemes con 8 puntos y Loma de Casasco también con 8 puntos. Esperanza y Altos de la Reja con 7. Luego tenemos a Unión Oeste con 4 puntos. Pasamos a la categoría de Super Seniors, punteros, tenemos a Asunción, Esperanza, Unión y Progreso y Altos de la Reja, todos 7 puntos. Luego lo siguen con 6 puntos muy cerquita, Güemes y Loma de Casasco. Sin unidades hasta el momento, CAFA y Unión Oeste. Pasamos a las posiciones de veteranos, 8 puntos para Loma de Casasco en primer lugar. 7 para Esperanza y Altos de la Reja. 6 puntos para Unión Oeste. Posiciones de la categoría mayores, Güemes, 10 puntos. Con 9 puntos le sigue Esperanza. Y con 5 unidades, 2 lugares comparten la tercera posición, Altos de la Reja y Lomas de Casasco. Posiciones generales. Muy bien. De la zona verde. Comenzamos. 127 Ariel. Puntos y el primer lugar por el momento lo mantiene Güemes. Muy cerca, 124 puntos, Altos de la Reja. En tercer lugar con 93 puntos, Esperanza. 89 para Asunción. 87 puntos para Loma de Casasco. 72 puntos Unión Oeste. 67 para CAFA. Y 44 puntos Unión y Progreso en el octavo lugar. Pasamos a la zona verde. Vamos con los resultados de las posiciones de la primera. Muy bien. Tenemos al Fortín, único líder, con 9 puntos. Con 7 puntos lo siguen Villa Ángela, Mariló 93 y Bon Giovanni. 6 puntos para 9 de abril. Seguimos con la categoría 90, 9 puntos en primer lugar, Defensores del Chaco. Segundo Mariló con 7 puntos. Con 6 puntos Bon Giovanni y La Quebrada. Posiciones de la 91, Defensores del Chaco, líder, 10 puntos. 8 puntos en segundo lugar, Mariló 93. 6 puntos para Bon Giovanni en el tercer lugar. Pasamos a la categoría 92, en primer lugar con 8 puntos, Villa Ángela. 6 para La Victoria. Con 5 puntos lo siguen Mariló 93 y Bon Giovanni. La categoría 93 tiene como líder a Bon Giovanni, 9 puntos. En segundo lugar con 7 puntos, Gimnasia, al igual que Mariló 93. 6 unidades para el Fortín y La Victoria. Categoría 94, en primer lugar Bon Giovanni con 9 puntos. 7 para el Fortín y 9 de abril. 5 para Mariló 93. Categoría 95, las posiciones, Bon Giovanni, puntero, líder, 9 puntos. Con 7 puntos le siguen Mariló 93 y Defensores del Chaco. 6 para 9 de abril y La Victoria. Ahora pasamos a las posiciones de la categoría 96 con 12 puntos para el puntero Villa Ángela. 10 para Mariló 93. 9 puntos para el Fortín. Posiciones de la 97, el Fortín 9 puntos. Con 8 puntos le sigue muy cerquita Mariló 93. Tercer lugar lo comparten Defensores del Chaco y Villa Ángela, todos 6 puntos. Pasamos a la categoría 98, con 8 puntos en primer lugar, Mariló 93. Uno menos para Bon Giovanni. Con 6 puntos, La Victoria. Categoría 99, puntero, Chaco, con 10 puntos. Con 7 puntos le sigue La Victoria. 6 para el Fortín y Mariló 93. Seguimos con la categoría 2000, 10 puntos para el puntero, Defensores del Chaco. 7 para el Fortín. 5 puntos para La Victoria. Posiciones de la 2001, La Victoria, 9 me quedo sin aire. 7 puntos le sigue Mariló 93, Defensores del Chaco. 9 de abril, 6 puntos. Pasamos a la categoría Senior. 7 puntos en primer lugar, Villa Ángela. 6 para Bon Giovanni, Gimnasia. 4 puntos para 9 de abril y Mariló 93. Posiciones de Super Seniors, Defensores del Chaco, puntero, 8 unidades. Con 7 puntos lo siguen 9 de abril y Bon Giovanni. 5 para La Victoria. Pasamos a Veterano, 7 puntos para el primer lugar, Mariló 93. Segundo, tenemos 3 equipos, el Fortín, La Quebrada y La Victoria, todos con 6 puntos. Con 4 puntos lo siguen Gimnasia y 9 de abril. Posiciones de mayores, Bon Giovanni, 8 puntos. 7 puntos para Gimnasia, al igual que el Fortín. 6 puntos para Villa Ángela. Y ahora sí vamos a pasar a las posiciones de la tabla general. Sí, seguimos. Tabla general. Mariló 93, ¿puedo decir yo el puntaje? Sí. 106 puntos para Mariló. Con 99 puntos, Bon Giovanni en segundo lugar. Muy bien, el club de Paso del Rey, de allá del barrio Bon Giovanni, justamente. ¿Quién le sigue? El Fortín, con 91 puntos. Con 88 puntos, Defensores del Chaco. 84 para la victoria en el quinto lugar. 73 para 9 de abril. Uno menos para Villa Ángela en el séptimo lugar. 55 para Gimnasia. Y último, cierra la zona verde, La Quebrada, con 40 puntos. ¿Y qué te pareció? Buenísimo, pero ¿hay más? Sí, por supuesto. Vivilo el próximo domingo y escúchalo el lunes en La Pelota es Nuestra. Vuelve la pasión al campo de juego. Liga FOS. Liga FOS. Fútbol para la oportunidad social. Una iniciativa diferente para Moreno y el Gran Buenos Aires. Se dice que la realidad que nos tocó vivir nos ha quitado la capacidad para soñar. O por lo menos nos quieren convencer que aquellas cosas que soñamos y deseamos van a quedar en ese limbo de los sueños eternos y que nunca van a bajar para hacerse realidad. Pero eso es lo que los adultos creemos. Los niños todavía creen en los sueños, en las ilusiones. En cambio nosotros les decimos, no te ilusiones, baja la realidad. Los niños juegan y sueñan, y lo hacen despiertos. Por eso tenemos que prestarles mucha atención. Por eso, nosotros como adultos, tenemos que garantizarles ese derecho. Porque un niño que no juega es un sueño menos. Y a este mundo con tantas riquezas, pero que se las quedan apenas unos pocos, le hace falta muchos sueños. Cuando un niño juega a que vive en un castillo, no se lo derrumbemos. Dejemos que lo sueñe. Cuando un chico patea y patea su pelota todo el día porque sueña con jugar en un gran estadio, no le rompamos la ilusión. Nosotros como adultos tenemos que allanar el camino para que el día de mañana esos sueños puedan ser realidad. Y en una realidad que nos incluya a todos. Porque con valores colectivos, los sueños son colectivos. Entonces, ¿quién dice ese chico, queriendo vivir en un castillo, no logra empujarnos para que todos podamos tener esa posibilidad? ¿O dónde está escrito que no podemos vivir en un castillo? ¿Quién dice, tal vez ese otro chico, no logra construir un estadio en su propio barrio, para él y para todos sus amigos? Tantos años nos han gobernado mal que han logrado que la pobreza no solo sea material, también quieren que nuestros sueños sean pobres, porque saben que desde ahí sale una fuerza que es imposible de parar. Cuando nos podamos poner de acuerdo, cuando un sueño sea el sueño de todos, cuando soñar no sea solo un espectáculo televisivo, ese día viviremos mucho mejor. No dejemos de soñar, pongámoslos en palabras, así podremos compartirlos. Y una vez más, compartirlos, será más fácil hacerlos realidad. Bueno, lo que acaba de leer mi compañero aquí, Martín Chamorro, da el pie para la bandera que se vio hace dos sábados atrás, ¿sí? Cuando el club Bon Giovanni recibió a uno de sus referentes, es un joven más de la comunidad, porque es joven, uno de los jóvenes dirigentes que tiene Moreno, lo recibió con una bandera que decía gracias por enseñarnos a soñar, y creo que a eso hace referencia el texto que acaba de leer Martín, y el sueño que comenzó siendo lo proyectó y lo pensó Pablo Montanaro, que tuvo su recibimiento y su un poco su reconocimiento también, ¿no? Hace dos sábados cuando, a través de un programa de televisión, pudieron entregarles varias cosas al club que estaba necesitando, y el premio mayor creo que era un colectivo que, bueno, le va a servir a la institución para trasladarse a todos los estadios. Por eso nos está acompañando Pablo Montanaro, simplemente para nosotros también reconocerte como un actor protagonista, actor social de la comunidad, y para nosotros es un premio lo que has logrado con los chicos también, ¿no? En el Club Buen Giovanni, y lo que haces por la liga también aportando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sí, la verdad que el agradecimiento un poco de la parte de los chicos del club y mía también, o sea, a ustedes también por haber colaborado en este sueño y por poner el granito de arena para que este sueño se haga realidad. Así que muchísimas gracias a ustedes también por este sueño. Bueno, el jueves pasado estuvimos ahí en la reunión de la liga con todos los dirigentes y un poco lo que nos quedaba claro a todos es que Pablo, en realidad, y como lo decíamos antes con los chicos, ¿no? No es un extraterrestre, sino que es una persona, un joven que sí tuvo algunas posibilidades, y sí tuvo también un acompañamiento de todo un barrio, de su familia, de muchos amigos, y que eso hace que también sea un referente de, como muchos otros, ¿no? Lo que hablamos el jueves en la reunión con todos los referentes de los clubes. Era un poco que también hay mucha otra gente en cada uno de los clubes que le pone tanto esfuerzo como Pablo para que las jornadas salgan bien, para que el club se mantenga, para que pueda los chicos, y fundamentalmente los chicos, ¿no? Puedan ejercer ese derecho, ¿no? Que está tan vapuleado, ¿no? El derecho a jugar, a crecer libremente, a poder sociabilizarse con sus pares, ¿no? Y que puedan tener una infancia como se la merecen. Y me parece que Pablo en ese sentido también, y uno lo puede ver, ¿no? En las jornadas, uno lo pudo ver en aquel sábado donde bueno, estuvimos ahí participando de ese sueño hecho realidad, y que Pablo nunca se apartó de ese agradecimiento colectivo también, ¿no? Porque siempre fue así. No sé, Pablo, vos cómo lo viviste en ese momento. No, la verdad que lo que viví ese día fue inmensamente, totalmente agradecido, ¿no? A las personas que hicieron posible este sueño. No solamente me cumplieron un sueño a mí, sino también que le cumplieron el sueño a 300 pibes, ¿no? 300 pibes y a 80 adultos, ¿no? Que juegan y participan en nuestra institución. Yo al otro día, ¿no? De lo que pasó, del sueño y demás, pensaba lo lindo que va a ser, ¿no? El día de mañana usar lo material que a nosotros nos viene bárbaro, ¿no? Porque somos una institución que hace poquito arrancamos el año pasado, en la mediados de agosto, y que esas cosas a nosotros nos va a fortalecer un montón. Pero fuera de lo material, yo con la imagen que me quedo de ese día es del vecino, de haber ido al club, de ver a mi primer técnico que estaba ahí abajo del escenario completamente llorando, ¿no? De la alegría, y compartir una alegría colectiva en general, ¿no? Y la foto de que están los chicos ahí atrás del colectivo llorando con la camiseta del Boncho, con los chicos La Victoria también, que se quedaron a compartir este sueño con nosotros. La verdad que yo me quedo con esa sensación, ¿no? De que ojalá que todos los pibes de Moreno y todas las instituciones puedan cumplir su sueño que tanto anhelan para sí mismos, y también para trasladarlo para afuera, para la gente del barrio, para los vecinos y demás. La verdad que en una hora pasaron mil alegrías por mi cabeza y en mi corazón, ¿no? Pero fue tan, tan sorpresivo esto que hasta un momento que me había quedado sin palabras, porque no entendía prácticamente nada de lo que se trataba esto. Bueno, lo que podemos por ahí es reconstruir un poquito cómo fue todo esto, ¿no? Que donde en realidad ese día para Pablo empezó bastante confuso, porque te invitaron a un almuerzo y estaba ahí Fabián, no sabías nada, Fabián Ferraro, que fue, bueno, también un cómplice por toda esta historia, y te llevó a almorzar y un poco... Porque la idea era alejarlo, Pablo, del club, ¿no? Cosa difícil, pero pudimos lograrlo apenas por un par de horas, porque Fabián llamaba todo el tiempo diciendo, se quiere ir para el club, se quiere ir para el club, no lo puedo retener más. Hasta que tuvimos que incluso apurar todo, porque ya Pablo no quería quedarse más, aunque Fabián estaba ahí. Claro, para que se entienda, era un sábado en el medio de una jornada, ¿no? Estaban jugando con la del Bon Giovanni contra la Victoria. Contanos un poquito cómo arrancó ese día. Sí, la verdad que fue un día normal, ¿no? Un día normal. Nosotros ese sábado estábamos jugando con el club La Victoria de local en nuestra cancha. Y bueno, me fui a marcar a la cancha con los chicos del club, ¿no? A preparar las cosas para recibir a la gente de La Victoria. Bueno, marcar la cancha, poner el agua, poner el sonido, ¿no? Que estén las pelotas infladas, todo lo que acostumbramos a hacer cada 15 días en el club cuando nos toca jugar de local. Y un día antes me había llamado Luciana Ruiz y me dice que Fabián quería hablar conmigo, en este caso por temas del club, ¿no? Y demás. Que venga para FUDE, que me va a estar esperando ahí. Y bueno, yo vengo, terminé de marcar la cancha, todo, y bueno, me vine, y bueno, ahí me estaba esperando Fabián, que me llevó a comer acá, a un lugar de acá de Moreno. Y nada, estuvimos hablando un poco de todo, ¿no? Del fútbol, de cómo iba el proyecto del club y demás, ¿no? Pero bueno, él cuando me tenía acá comiendo, almorzando, bueno, estaban preparando todo allá, ¿no? La verdad que yo en ningún momento pensé de esta sorpresa, ¿no? Me hizo apagar el teléfono para que nadie me llame, nadie me mande un mensaje para que no sospeche nada. Y sí, bueno, yo creo que era la 1:30, 2 de la tarde, y yo dirijo la categoría 93 y la 92, y yo ya me quería volver para el club porque necesitaba dirigir a los pibes, ¿viste? Porque estoy todos los días con ellos y era lógico que soy el técnico que los pueda dirigir el día del partido. Pero bueno, Fabián sacaba un tema de acá, otro tema allá, ya creo que no la sabía cómo disfrazarla, ¿no? No podía retener más. Aparte ya habíamos comido, ya estábamos con la pancita llena, así que... Fabián se fue un par de veces al baño. Sí. Bueno, sí. Ese es el momento en que me llamaba y decía, no lo puedo retener más. Pero bueno, era parte también de toda la estrategia que tuvimos que hacer. Bueno, y después te llevan, ¿a dónde te llevan? Claro, y después cuando estamos de nuevo de vuelta para el club, bueno, Fabián me dice, bueno, yo te acerco hasta allá. Bueno, y me llama mi tía Norma, y me dice, venite para casa que yo te tengo que dar algo para que lleves a la cancha, para el buffet, me dice. Bueno, yo agarro, le digo a Fabián, llévame hasta la casa de mi tía, me lleva, Fabián me deja, entro a la casa de mi tía y bueno... Me dijo, aguantame que entro a la pieza y te doy algo para que le lleves a tu hermana que está allá en la cancha. Bueno. Y al ratito siento que llaman, que golpean las manos, ¿no? Que dicen Pablo, y bueno, cuando salgo, abro la puerta, estaba Fabián con una cámara con la gente del canal, ¿no? Y la murga. ¿No? Yo empiezo a mirar para todos lados, no entendía prácticamente nada. Y bueno, y ahí la gente del canal y Fabián me llevan por una calle de ahí del barrio, y me hacen pegar la vuelta y bueno, está la gente de la murga de los Diablitos Verde y Negro, Defensor del Chaco y algunos chicos del auténtico Bon Giovanni y de la murguita nuestra. Y seguía sin entender nada, o sea, está claro. Bueno, yo vi todos los nenes ahí, me asombré, gente que no veía hace muchísimo tiempo, ¿no? En mi época cuando estuve en Defensor del Chaco, me encontré con los nenes que yo dirigía antes, la categoría 96 y 95, que bueno, ahora ya son unos hombrecitos, estaban ahí con las mamás y yo digo, y no entendía nada. Y bueno, Fabián que... me agarraba y me decía, bueno, empezá desde ahora a empezar a disfrutar este momento que es muy lindo. Pero seguía sin entender nada. Este era un reconocimiento y ahí ya estaba, ¿viste? Para mí, es más, ya que con ver esa gente y ver los chicos, el amor, el contexto que había, pues se llevaron los estandartes, todos los bombos que había, los zurdos, ya está, qué lindo. Yo totalmente agradecido por esto, ¿no? Porque uno... hace diariamente todo lo que sueña hacer y que la gente te lo devuelva con este gesto hermoso, ya estaba, ¿viste? Ya, no quería, ya no pedía más nada, ya está. Ya para mí era, pero era bueno, suficiente. Ese fue solo el comienzo. Claro. Uh-huh. Bueno, después recibiste varios regalos, te recibió en un escenario Luli Fernández y bueno, empezaste a recibir redes para los arcos, banderines, pelota de fútbol, decime si me olvido algo, dos parrillas, ¿sí? ¿Qué más? Una carretilla con semillas para sembrar el césped y una tijera de podar. Bueno, todo eso recibiste. Ahora lo del micro y Enzo Trocero, ex jugador de Independiente, ni te lo esperabas. Si ya hasta ese momento era todo inimaginable. Sí, la verdad que yo hasta que llegué al escenario y bueno, vi a esta chica Luli Fernández, que yo después el otro día, ¿no?, empiezo a pensar y le pregunto a mi vieja quién era y demás, y dice, no, es una modelo que se parece a Pampita, pero yo la tenía al lado de esta chica y no entendía, los nervios me superaban, ¿viste? No, estaba ciego, completamente ciego. Y después sí, ¿no?, con todos los regalos que nos hizo este programa, la verdad que a nosotros nos viene bárbaro. Nos viene mal. Es más, yo después al otro día los hablaba con el grupo de jóvenes que estamos en el club. Decía, ya cuando recibimos la bolsita de césped, ya estaba, ¿viste? Porque nosotros queríamos. Claro. Es más, era un objetivo para este año sembrar y mejorar la cancha, ¿no? Porque era necesario para que los pibes puedan tener un mejor desempeño, para cuando la gente que viene de visita pueda estar. Bien cuando entran a la cancha en el juego y demás, pero después cuando viene el colectivo no entendía nada, y menos cuando bajó un monstruo como Enzo Trocero, que yo soy hincha Independiente y bueno, lo vi. Ese sí sueño era individual, ¿no? Ese sí. Ese era para él, ese era para él. Y Enzo Trocero, ¿no?, es un ejemplo a seguir como jugador, como persona, más cuando adentro, arriba del escenario se explayó a decir esto, lo del sueño, de qué manera él también lo vivía, ¿no? Porque cuando baja del colectivo, viene hacia el escenario y cuando me da un beso y me abraza, Enzo estaba llorando, ¿no? Y lo vivía igual que nosotros. Y eso me llamó mucho la atención de ver un jugador de fútbol que se hizo de chiquito, ¿no? Pasó por el potrero, pasó por yendo a entrenar, ¿no?, con las partes económicas o no, y que hoy en día es un referente fuerte dentro de lo que es el fútbol argentino y dentro de lo que es el club Independiente. La verdad que para nosotros y más para mí es algo hermoso, que no te lo olvidas más, ¿no?, que un jugador de fútbol haya ido al barrio, a la cancha nuestra, inclusive. Es muy, muy hermoso. Yo voy a contar una infidencia. No del Bonjo, ¿no?, pero de otro club que estuvo presente ahí, ¿no?, porque lo conoce a Pablo. Le pidió a Enzo Trocero ficharlo para Super Seño. Yo escuché uno que se acercó y le dijo, te necesitamos para veterano. No, bueno. Uno dijo, uno leña, porque Enzo Trocero en la mitad de campo no daba ahí. Así que iba a los tobillos. Imagínate ese día todo el mundo con las luces prendidas y aprovechando ahí para fichar a Enzo Trocero. Qué grande. Muy bien. Bueno, Pablo, estamos con poco tiempo, ya no tenemos que ir yendo. Te agradecemos que hayas venido. ¿Cuándo se puede ver el programa? El programa se va a poder ver este domingo que viene. A partir de las 9 de la noche arranca el programa. Hoy estudia se llama, ¿no? Hoy estudia ese programa. Sale por Canal 13. Así que, bueno, eso. Con Luli Fernández y Horacio Cavac. Así es. Muy bien. Una de las cosas que también queríamos resaltar, que acá me hace acordar la productora tan atenta, es que ustedes, si pueden ver el programa, van a ver que. Por lo general, casi todos los, si no todos, los sueños que han cumplido hasta ahora han sido sueños individuales, ¿no? Y esto fue también un desafío, ¿no? Esto de poder complementar un poco lo que es el formato televisivo con lo que nosotros venimos haciendo y lo que Pablo viene haciendo desde su club, que en principio nosotros decíamos, no, hay un sueño individual para Pablo, y lo charlamos y lo discutimos con la producción. Y hasta cuando lo conocieron a Pablo dijeron, no, la verdad que tiene que ser un sueño colectivo. Y así fue, ¿no? Me parece que eso fue también un aporte que incluso Pablo, sin saberlo, cuando lo conocen, lo entrevistan por primera vez con la excusa de que iba a ser un documental, ahí se dieron cuenta de que en realidad estaban frente a un personaje como Pablo que se iba a quedar mucho más feliz con un sueño colectivo. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber venido nuevamente. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Como para una forma de agradecer también a ustedes, ¿no?, por este sueño compartido y colectivo. Gracias a ustedes, al equipo de prensa de FUDE, gracias a FUDE también, a la Liga FOS, a todos los clubes que participamos de esta liga. Nada, decirle gracias porque, bueno, somos partícipes todos de esto, ¿no? Y también, bueno, como recién decía la gente de La Victoria, que cancelaron que juegue ese día categoría 90-91 para quedarse y compartir el sueño con nosotros. Así que a todos los que colaboraron con esto, que pusieron las ganas para que esto salga prácticamente lindo, ¿no? Que fue un hecho que salió hermoso. Darle las gracias desde los 380 que somos en el club, y no inclusive en el club, sino las gracias desde el barrio a todos ustedes por colaborar en esto y hacer este sueño realidad. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con el programa. ¿Nos vamos? Ya nos tenemos que ir. Ah, nos quedó ningún... nada. ¿Pasamos? Los mensajes. Ay, quedan. Listo, pero muy rápido, bien, muy rápido, rápido porque... Nos vamos. Gracias, Pablo, nos vemos. Ya venimos. Ahora sí, vamos a estar leyendo los mensajes que llegaron. Vamos a empezar. Felicito a los chicos y al cuerpo técnico de la categoría 99 de Chaco por el gran triunfo ayer y en especial Asesino. El segundo mensaje dice: un saludo bien grande para toda la categoría 97 de Asunción y que siga así de parte de su DT, Mauricio Gerardo, y para los futuros campeones de la 2001. Hola, soy Jorgito de Altos de la Reja y... dale que salimos campeón y quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá y a todos de Altos de la Reja. Hola, soy Jorgito de vuelta y quiero mandar saludos también a Mariela, a Juanjo, a Joaquín y a todos de Altos. Hola chicos, les queremos mandar un beso bien grande para Enzo, Fabri, Axel, Meli y Santi de parte de papá y mamá, Mauricio y Valeria de Asunción. Hola, les mando un gran saludo a mis hijos Seba y Tiago y a mi sobrino Lauti Paco de Asunción. Muchos besos, son los más grandes. El abuelo Parodi manda saludos a todos sus nietos que juegan en Asunción. Son lo más. Y le deseo un buen viaje a Denis, que lo disfrute. Hola Liga, quería mandarle un saludo a mi abuelo Parodi de Sebas. Hola compañeros, le quiero mandar un saludo y felicitar a todas las categorías de Asunción de parte de Andrés. Hola, ¿podés repetir la zona naranja de la categoría 2098? Muchas gracias. Hola a toda la radio, los quería felicitar a los tres chicos que van a esa reunión, en especial a Denis, que se lo merece por su trabajo en el club, y a ustedes por la radio. Besos a todos. Lauda Asunción. Hola, por fin jugamos. Felicitaciones a nuestros bebotes de la 2001 de Asunción. Lauti, Franco, Ramiro, Luchi, Tiago, Enzo, Fabri, Axel y Ever, Miguel. ¿Jugó CAFA con Unión y Progreso? Preguntan. ¿Me pasás el resultado? Gracias. Saludos. A ver, posiciones de la naranja, de la zona naranja, de la 2000. Güemes puntero con 12, Altos de la Reja con 8, Asunción con 7. Y en la 2001, Asunción con 9, Loma de Casasco 8, al igual que Güemes. Y con 4, CAFA, Unión y Progreso y Esperanza. ¿Qué más tenemos? ¿Un mensaje más? Y la 98. A ver... sí, la 98 de la zona naranja. Tenemos al puntero, Güemes, con 12 puntos, Unión Oeste con 10. Tenemos un mensaje que dice: queremos felicitar de corazón a Pablo, se merece todo por ser una persona tan especial y por el esfuerzo, Claudia, Hugo y toda la gente de CAFA. Saludos a la categoría 2001, 99-98, de Marce, el gato de Asunción de la 98. ¿Nos vamos? Nos vamos, sí. Entonces. Está Andrés ahí afuera. Andrés, tu columna de hoy, ¿qué pasó? ¿De qué tema el lunes que viene? No, está pensando. Está pensando la columna. Mientras llaman por teléfono. ¿Nos vamos, Denis? ¿Tenés algo más para agregar? Quiero hacer recordar a toda la gente de Asunción que este viernes, a partir de las 9 horas, se estará realizando campeonato de truco. Campeonato de truco. ¿Se puede juntar con el programa de Nunca es Tarde? Que sale, lo conduce Fernando Ochoa. Hay campeonato de truco, de chinchón, de la bolita, de Fernando, de la rayuela. Fernando el operador, un gran mentiroso. ¿Por qué? No, Dios, juega bien el truco, ¿o no? Claro. En la cobertura hay móviles en vivo de los campeonatos de truco. Ah, mira. Sí, bien. Sí, sí. Se viene el campeonato de trompos. Ah, mirá, bueno. No te lo pierdas. Nos vemos entonces. Nos vemos. Hasta el próximo lunes. Chao, gracias a todos. En donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar.